¿Aló? Hola, papito rico. ¿Ya te pagaron, bebé? Ever, Andrés, Ruby, Lorena, Lili, Joana, los amores de Ever, Santana y Liliana en Chávez. Conocí una muchachona, se mostró buena persona. Decía que me amaba, cada rato me llamaba y me decía papito rico. Todavía no me ha besado, ya me tiene entusiasmado. El carro casi empeñado, y si yo no me pellizco, quizá que hubiera pasado. Pero como soy jugado, le tiré una cascarita y la puse a patinar. Ya no me ha llamado más, se le acabó el papiteo, se le acaban los minutos, ya no me escribí al WhatsApp. Oye, Giovanni, ¡qué sabroso, qué sabroso! Y es que se la juega, juega con esas mujeres, y habla de placeres, jura que te quiere, y te habla bonito. Te dicen papito rico, te dicen bebé, pero cuando te ven limpio, contigo nada que ver. Y es que te la juega, juega, tienes que aprender, porque si tú te descuidas, te toca perder. Rubiel Mendoza y Oscar Bueno, haciendo por el folclore. Con malicia y no me dejo engañar. Ya no me ha llamado más, se le acabó el papiteo, se le acaban los minutos, ya no me escribí al WhatsApp. Viejo José, papá, hay que estar en la juega. Y hay que estar en la juega, juega con esas mujeres, y habla de placeres, jura que te quiere y te habla bonito. Te dicen papito rico, te dicen bebé, pero cuando te ven limpio, contigo nada que ver. Y es que te la juega, juega, tienes que aprender, porque si tú te descuidas, te toca perder. ¡Ja, ja, ja, ya! Compadre Derwin Antunes, amigo incondicional.